Pues callejeros, regresamos de nuestra señalética, datos interesantones, datos que habrá también como que ir reflexionando en casa, en el auto, en donde nos estemos encontrando a través de su aparato receptor. Y bueno, empezaremos justamente a platicar con los ecoaldeanos sobre nuestro tema del día de hoy, hecho de desechos. Pero hablar como de hecho de desechos, lo cual ya está como llamando a cierta acción, a un hacer, antes habría que entrarle también por la parte de la reflexión, que es la parte del pensar. Pues bueno, igual empezando con la presentación de los invitados acá de este lado. Yo soy Rafael Cabrera. Y yo soy Francisco Roque. Vamos como a empezarle un poco como en esta parte. Bueno, los dos son miembros integrantes de la Ecoaldea. Y pues el trabajo que tienen realmente no es una chamba como de 3-4 días, tiene un poquito de buen tiempo ya, un camino recorrido, ¿no? Pues sí, de hecho, como todo, no es en sí un proyecto de vida, es básicamente, no es un proyecto de, como tú dices, 1-2 días, sino pues es tu modo de vida, ya es un estilo de vida, y esperemos que también creemos una nueva, más bien regresemos a una cultura de vida más. Más mejor. Diría más mejor, claro. Ah, bueno, pues también llevamos poco tiempo realmente trabajando, ya con la conciencia de ecológica desde hace ya bastante tiempo, pero organizadamente pues cuesta bastante trabajo, ¿no? Entonces esperemos que cada día lo podamos hacer una realidad, este tipo de trabajo, nosotros, y que, bueno, poco a poco la gente vaya también uniéndose a este tipo de trabajo, ¿no? Claro. Hay por ahí uno como concepto clave que anda volando en el aire y que mucha gente ha tratado de pescar desde, por ejemplo, la academia, ir hablándolo, es el desarrollo sustentable. Igual la parte como gubernamental ha tratado de tomarlo e incursionar a través de él también. Y en este caso estamos hablando, digamos, como del ciudadano común, del ciudadano que en algún momento es sensible a una cierta problemática o a una cierta situación que vivimos y dice, uy, aquí hace falta como una chamba importante y yo lo puedo hacer, yo le puedo empezar a dar. Y en este sentido, la Ecoaldea ha como tomado también el asunto como de pensar un desarrollo tal vez que vaya en un sentido diferente al que hasta ahora vamos, ¿no? Este desarrollo económico pensado tal vez como en mucha producción o como en ahora en estos tiempos lo vivimos, un desarrollo económico pensado en mucho consumo, y de repente la Ecoaldea dice, bueno, yo tomo también el asunto del desarrollo, pero claro, como con esta otra como matiz, con este otro filtro como de la sustentabilidad. Y en ese sentido, ¿cuál es como la concepción del desarrollo que los ecoaldeanos tienen, por así decir? Nuestra concepción como desarrollo. Bueno, hace un momento comentaba acerca del desarrollo sustentable. Sabemos que existe una Secretaría de Desarrollo Sustentable. Sí, sí creemos que existe un desarrollo sustentable. Mas, sin embargo, el enfoque que se le ha dado, yo creo que en sí el gobierno pues no ha llegado la información como debe de ser, o ha pasado por muchos filtros que realmente no llega al ciudadano común y corriente, como tú dices, ¿no? Entonces yo creo que falta mayor difusión. Tal vez existe un presupuesto destinado a esto del desarrollo sustentable, pero no existe esa información tal. Entonces es por eso que entonces nacen alternativas como las acciones civiles, como los colectivos, como nosotros, ¿no? Que sí creemos en la sustentabilidad y estamos trabajando en ello. Que es una necesidad, ¿no? Además. Sí, entonces es por eso que nos hemos dedicado a este rollo, ¿no? De la sustentabilidad y partiendo con desde las bases, más que nada. ¿Cómo fue un poco que, de manera, no sé si quieran tomarlo personal o a manera como de Ecoaldea, como colectivo, pero cómo fue aquellos primeros momentos en que ustedes dijeron, aquí hay algo que no me está checando, aquí hay algo que no me está gustando, tengo que hacer algo? ¿Cuándo fue ese momento? Mira, yo ahorita de lo que hablabas, somos una sociedad, yo creo que llevamos poco tiempo en eso también como sociedad, o sea, somos una sociedad totalmente consumista, o en gran parte. Entonces, en el momento en que vemos que como decías tú hace un momento, ¿no? Se consume demasiado, pero no se sabe qué va a pasar ya después con los desechos de nuestro consumo, ¿no? Entonces, al ver que está creciendo de manera desorbitada los desechos, pues yo creo que a partir de ahí, y bueno, en relación también a la contaminación, ¿no? Pero sobre todo en los desechos vemos que están creciendo demasiado y no se toman iniciativas como que precisamente sustentables para que el trabajo de estos desechos, ¿no? Precisamente. Otro es pues la contaminación, ¿no? Desde la contaminación ambiental, creemos que las ciudades demandan demasiados recursos, ¿no? Que inclusive no se producen en la misma ciudad, sino que se depende de lugares fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, tarde que temprano, como las ciudades van en expansión descontrolada, entonces creemos que también tarde que temprano se nos van a acabar esos recursos, ¿no? O sea, como el agua, digo, tal vez el agua potable no se acaba, pero más bien el agua potable sí se acaba, ¿no? El agua, como elemento, tal vez no se acabe, pero como agua potable sí se va a acabar, ¿no? Sí. Entonces están extrayendo de fuera, de ríos, de presas, agua potable, y yo creo que sí, precisamente las ciudades consumen demasiado, ¿no? En energía y en recursos. Entonces, también eso tenemos que llegar a tener un control sobre ello, ¿no? Porque tarde que temprano nos vamos a quedar sin ellos, ¿no? Seguimos platicando, después de esta cápsula, seguimos platicando con los ecualdeanos, no se vayan.